Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, y ya casi finalizamos el mes de mayo. Qué increíble, ¿no? Decir que ya viene junio, si Dios quiere, en 2 días más. Y ya el fin de semana se convierte en el mes de julio, y con ellos ya los cambios de temperatura. De hecho, hoy en día se esperan temperaturas máximas de 70 grados. Y bueno, para eso nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana viernes también se esperan máximas de 70, mínimas de 55. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Tenemos un cielo muy soleado. Tendremos un cielo muy soleado el día de mañana para despedir el mes de mayo. El día sábado, iniciando mes de junio, se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 55, cielos parcialmente soleados, probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. El día domingo también hay probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, con cielos muy soleados, con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 57. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 58, con cielos soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Entonces, la próxima semana, el próximo jueves, inclusive yo creo, puede ser que desde el día martes vayamos a alcanzar los 80. No nos dice aquí en sí van a tener a 80 grados Fahrenheit, pero lo más seguro es que sí vayamos a alcanzar los 80 grados. Así que ustedes estén preparados, utilicen su bloqueador solar. Qué curioso, ¿no? Apenas la semana pasada todavía nos está cayendo granizo, en algunas partes nieve. Está de locura, y ahora yo ya les estoy diciendo, pónganse cuidadosos, ¿no?, con su piel, porque yo les puedo compartir mi experiencia. El año pasado, creo más o menos en estas fechas, si no me equivoco, sí, más o menos, yo creo que principios de junio, si no es que fueron en estos días de mayo, yo estaba en el jardín y me quemé la espalda, y parece que traigo un tatú que no se me ha quitado. O sea, se ha desvanecido un poco, pero ahí sigue. Y por eso les digo, utilicen protector solar. En la única parte donde no me puse, es en la única parte que me quemé, y feo. Entonces, pónganse bloqueador o protector solar, sobre todo las personas que trabajan al aire libre, ¿verdad? No quiero que se quemen y que se dañen su piel. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cómo cuesta esperar. ¿Cómo cuesta esperar? Somos por naturaleza ansiosos y lo queremos todo ya. Queremos las respuestas aquí y ahora. No importa si somos niños o adultos, la ansiedad siempre está presente en nuestra vida. Los adolescentes quieren tener pareja y la quieren ya. Es por eso que a veces se equivocan, porque con la prisa eligen sin pensar ni consultar. Los que buscan trabajo lo quieren ya. Salen con el periódico bajo el brazo y esperan que alguna puerta se abra y les permita empezar a trabajar hoy mismo. Pero las puertas no siempre se abren y vuelven a casa desesperanzados. Los que están enfermos quieren sanarse ya, no quieren seguir sufriendo. Quieren poder disfrutar de la vida ahora y terminar ya con todo dolor. No importa cuál sea el problema, siempre es lo mismo. Queremos la respuesta y la solución ya. Miqueas, el profeta, también tenía problemas. Tenía los suyos propios y además los del pueblo. Había cosas que no podía solucionar que escapaban de su control y no podía salir de su angustiante situación. Quería mejorar, pero no podía hacerlo. De pronto se dio cuenta que tenía un enorme recurso a su disposición y empezó a pedirle a Dios que le ayudara con fe y confianza. Frente a la ansiedad de las personas, la prisa por respuestas milagrosas y el deseo inmediato de cambiar una situación desagradable, Miqueas dijo: "Yo voy a esperar a Dios". Lo que Miqueas estaba viviendo era desagradable, pero dejó su problema en las manos de Dios y esperó confiadamente en su intervención. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil, estás lleno de ansiedad, tu situación te parece insostenible y quieres respuestas que nunca llegan. Pero quiero decirte que no todo está perdido. Hay esperanza y se encuentra en Dios. Déjalo actuar porque Él sabe lo que hace y así podrás esperar confiadamente. Toda oración que llega al trono de la gracia es escuchada y respondida. Puedes esperar tranquilo. Dios ya sabe tu problema y tiene la solución. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación, sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos.

preguntes por qué he sido juez contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Que puede mucho más que yo.

decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Reacciones tras comentarios del fiscal Robert Mueller sobre su investigación de la trama rusa. Los comentarios del fiscal especial de la trama rusa Robert Mueller, quien dijo este miércoles que una acusación formal en contra del presidente Donald Trump no era una opción debido a la normativa del Departamento de Justicia, han causado diversas reacciones en el ámbito político del país. Mueller, quien se encargó de investigar durante más de 2 años los vínculos entre la campaña electoral de Trump y Rusia 2016, señaló que si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho, fue lo que dijo. Sin embargo, la normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras ejerza el cargo, puesto que sería inconstitucional. Sus declaraciones, las primeras que hace desde que se conocieran los resultados de su investigación, causó un sinfín de reacciones. La investigación de Mueller encontró que no había evidencia de que la campaña del presidente Donald Trump se confabulara o conspirara con Rusia, pero un informe publicado al final de la investigación detalló muchos contactos entre Rusia y la campaña. De acuerdo con la agencia de noticias de Associated Press, las opiniones más relevantes de la palestra política ante la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de Trump son los siguientes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el mandatario volvió a defender su inocencia a través de Twitter de lo que ha considerado como una persecución política y una caza de brujas. Trump ha pedido en reiteradas ocasiones que se abra una segunda investigación paralela a la dirigida por Mueller. Nada cambia del informe Mueller, no hubo pruebas suficientes y por lo tanto en nuestro país una persona es inocente, el caso está cerrado, gracias. Hasta el momento el vicepresidente Mike Pence no se ha pronunciado, pero cuando se dieron a conocer los resultados instó a todos a celebrar la inocencia de Trump. y el hecho de que ni hubiera obstruido la justicia. Tras 2 años de investigación y temerarias acusaciones por parte de demócratas y medios de comunicación, el fiscal especial ha confirmado lo que Trump lleva mucho tiempo diciendo, que no hubo conspiración entre su campaña y Rusia durante las elecciones del 2016, señaló en ese entonces en un comunicado. En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que nadie estaba por encima de la ley, a pesar de que la política del Departamento de Estado dijera lo contrario, y aseguró que el Congreso continuaría investigándolo. Es con el mayor respeto para el abogado especial Robert Mueller y la más profunda decepción en el Departamento de Justicia que tiene el presidente por encima de la ley, que agradezco al asesor especial Mueller por el trabajo que él y su equipo hicieron para proporcionar un récord de acciones futuras en el Congreso, señaló Pelosi en un comunicado. Asimismo, resaltó el hecho de que la investigación hubiera hallado 11 casos de obstrucción durante la campaña presidencial de Trump. El Congreso considera sagrada su responsabilidad constitucional de investigar y responsabilizar al presidente por su abuso de poder, fue lo que agregó. Por su parte, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, aseguró que el Congreso tomaría medidas después de conocerse los comentarios de Mueller, aunque no mencionó una destitución del presidente en su declaración. Dado que el asesor especial Mueller no pudo presentar cargos criminales contra el presidente, corresponde al Congreso responder a los crímenes, mentiras y otras irregularidades del presidente Trump, y lo haremos, fue lo que dijo. Y el senador y precandidato a la nominación demócrata a las presidenciales del 2020, Bernie Sanders, aseguró que estaba de acuerdo con iniciar un juicio. Dada la realidad de lo que tenemos, de que tenemos un presidente que cree que está por encima de la ley, el Congreso debe continuar sus investigaciones. Si el Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo considera necesario, respaldaré su decisión de abrir una investigación de juicio político, fue lo que aseguró. Por otra parte, Elizabeth Warren, también senadora precandidata y demócrata en la carrera por la presidencia estadounidense, coincidió en que nadie estaba por encima de la ley y citó una entrevista del pasado 20 de abril en donde la comentaba. Ella dijo que cuando el reporte vio la luz, lo leyó y enseguida supo que era un punto de partida para un proceso en contra de Trump. En tanto, Kamala Harris, senadora y precandidata demócrata a la presidencia, destacó que había necesidad de iniciar un juicio en contra de Trump. Lo que Robert Mueller básicamente hizo fue devolver una referencia de juicio político. Ahora le corresponde al Congreso responsabilizar a este presidente. Tenemos que iniciar el proceso de juicio político. Es nuestra obligación constitucional. Y bueno, así hay muchísimos más, mucha más información que han dado otros políticos. Y pues nada, nada es a favor del presidente. Entonces, pues veremos qué pasa. Sí, hay más. Bueno, voy a finalizar con el de Beto O'Rourke, que también es otro precandidato demócrata y excongresista por el estado de Texas, que él ha dicho en el pasado que el proceso sería una decisión que recae sobre el Congreso y que la mejor manera de destituir a Trump de la Casa Blanca sería a través de los votos del 2020. Debe haber consecuencias, responsabilidad y justicia. La única manera de garantizar eso es comenzando el proceso del juicio político, fue lo que tuiteó el día de ayer. Y la Casa Blanca pidió esconder barco USS McCain para que Trump no lo viese, según un medio. La Casa Blanca pidió en ocasión de la reciente visita de Donald Trump a Japón que un barco estadounidense bautizado con el nombre del senador John McCain, al que detesta, fuese mantenido fuera de la vista del presidente, indicó el Wall Street Journal. El USS John McCain no debe quedar a la vista, pidió antes de la visita presidencial un responsable militar estadounidense en un correo consultado por el diario. Reparación en la base de Estados Unidos de Yokosuka, donde Donald Trump pronunció el martes un discurso a bordo de otra embarcación. El buque en cuestión era difícil de desplazar. Su nombre fue entonces ocultado por una lona y sus marineros liberados por la jornada, escribe el Wall Street Journal citando fuentes cercanas. La lona fue retirada luego por una razón desconocida y se movió una embarcación para bloquear la vista del barco. Todos los buques conservaron su posición habitual durante la visita al presidente, aseguró la AFP, un portavoz de la séptima flota, agregando que las fotos en las que se veía la lona en cuestión fueron tomadas antes de la llegada de Donald Trump. No fui informado de nada que tenga que ver con el barco de la Armada USS John S. McCain durante mi reciente visita a Japón, reaccionó de inmediato el presidente en Twitter el día de ayer por la noche. Y Steve Bannon dice: Trump no es el multimillonario que dice ser. Duras palabras del ex confidente del presidente Donald Trump, Steve Bannon, en el nuevo y explosivo libro de Michael Wolff sobre el gobierno del magnate. Extractos del nuevo libro de Wolff, Sieg, Trump Under Fire, fueron publicados este miércoles por The Guardian, dejando en evidencia que la luna de miel entre Bannon y el magnate hace rato terminó. En el libro, Bannon predice que la presidencia de Trump caerá luego de que las investigaciones sobre sus finanzas revelen a sus partidarios que el magnate no es un increíble multimillonario hecho por sí mismo, sino un ladrón. Aquí es donde no se trata de una cacería de brujas, incluso para los más duros. Aquí es donde se convierte en un hombre de negocios corrupto y uno que vale 50 millones de dólares en lugar de 10 mil millones de dólares, fue lo que dijo Bannon. No es el multimillonario que dijo que era, es una simple escoria, dijo Bannon en el libro, que seguramente hará arder en ira al presidente Trump. Bannon fue una fuente importante de la primera entrega de Wildfire in Fury, en la que describió a Jared Kushner y la reunión de Donald Trump Jr. en Trump Tower con un abogado ruso como una traición, y dijo que Ivanka era tan tonta como un ladrillo. Siete surcoreanos muertos y 19 desaparecidos al hundirse un barco en Budapest. 7 surcoreanos murieron y otros 19 están desaparecidos después de que un barco volcara y se hundiera en el río Danubio a su paso por Budapest, fue lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl este jueves. El accidente se produjo cerca del famoso edificio sede del Parlamento húngaro, en el corazón de Budapest, cuando el barco colisionó con otra embarcación alrededor de las 22 horas del día miércoles. A bordo iban un total de 33 surcoreanos, según Seúl. En la embarcación también se encontraban dos miembros de la tripulación húngaros. 7 personas fueron hospitalizadas en situación estable y nuestros servicios constataron la muerte de otras 7 personas, fue lo que indicó por su parte Paul Gayrif, portavoz de los servicios de rescate, durante un encuentro con la prensa la madrugada del día de hoy. Una operación de rescate seguía buscando a los desaparecidos, fue lo que añadió. Las fuertes lluvias registradas desde principios del mes de mayo aumentaron los niveles de las aguas del río, lo que complicaba las labores de rescate. El accidente se produjo en una zona muy popular para los viajes de placer por el río Danubio, desde la que se pueden ver la ciudad y el edificio del Parlamento iluminado de noche. El barco fue hallado tras varias horas de búsqueda cerca del puente Margaret, que conecta la ciudad vieja Buda y el distrito de Pest, según medios locales. Las autoridades bloquearon el acceso al río, según la televisión local. El presidente surcoreano Moon Jae-in ordenó desplegar todos los recursos disponibles para el rescate, según la oficina presidencial. El ministro húngaro de Salud, Ildikó Hóbart, visitó el lugar de los hechos para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas. Y capturan en la frontera a grupo de indocumentados y ninguno es hispano. Habituados a capturar a mexicanos y centroamericanos en la frontera sur del Estados Unidos, agentes de la patrulla fronteriza de la estación Eagle Pass se sorprendieron al detener a un grupo de 15 inmigrantes indocumentados originarios del Congo. Nuestros agentes de la patrulla fronteriza enfrentan cada vez más desafíos únicos a medida que aumenta el número de unidades familiares de diferentes regiones del mundo, fue lo que indicó el agente en jefe de la patrulla del sector del río, Randy Davis. El 28 de mayo, los agentes que realizaban operaciones de vigilancia de línea detuvieron a un grupo de 15 inmigrantes indocumentados luego de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, reportó la autoridad. Durante las primeras entrevistas se determinó que los 15 extranjeros eran originarios del Congo. El grupo estaba formado por 5 hombres adultos, 5 mujeres adultas y 5 niños menores de edad. Fueron transportados a la estación de retención al sur de Eagle Pass y procesados según las directrices de aduanas y protección fronteriza. El gobierno reporta que desde el inicio del año fiscal 2019, que comenzó el 1 de octubre del 2018, los agentes han detenido a más de 23.000 personas de países distintos a México que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. Esa cifra representa un aumento del 450% con respecto al año fiscal 2018 hasta la fecha. Y en información deportiva, Miguel Layún fue sometido a una intervención quirúrgica. El lateral derecho de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, fue operado con éxito por un problema renal, informó este miércoles el club. Layún deberá pasar 4 semanas recuperándose antes de participar con el equipo en la pretemporada de cara al torneo Apertura 2019. Por esta situación, el seleccionado nacional quedó fuera de la Copa. Y en otra información, Barcelona y el PSG negociarían trueque de Neymar y Dembélé. Barcelona y PSG estarían cocinando una de las bombas del verano al negociar un trueque entre Neymar y Ousmane Dembélé, según informaron de Gerard

Se trata de la séptima generación del iPod Touch y su mayor y casi única novedad es que cuenta con un procesador A10, mismo que lleva en su interior el iPhone 7, el smartphone menos potente de la compañía en la actualidad, y además de la actualización de su CPU. La otra novedad de esta generación de iPod Touch es que está disponible con hasta 256 GB de almacenamiento. De resto, el iPod Touch no ha cambiado en absoluto. Cuenta con la misma pantalla de 4 pulgadas que la generación anterior, los mismos marcos e incluso el mismo botón de inicio que Apple parecía haber dejado en el pasado tras la llegada del Touch ID hace algunos años. Ni siquiera las cámaras han mejorado, por lo que si lo que buscas es un dispositivo con iOS más económico que un iPhone que pueda acceder a algunos juegos, navegar en internet y por supuesto escuchar música, pues podrías considerar esta opción. El nuevo iPod Touch ya está a la venta y su precio es de $199 para la versión de 32 GB y $299 para la versión de 256 GB. El dispositivo tiene puerto de auriculares, sí, ese que se supone ya es cosa del pasado, como la ven. Y bueno, la otra información que les tengo es de ciencia, y es que informan que vinculan la explosión de dos supernovas al comienzo de la evolución que culminó en los seres humanos, que supuestamente de ahí salimos nosotros. Es otra teoría. En algún momento hace millones de años, dos supernovas explotaron bañando la Tierra con radiación cósmica. Y en algún lugar de nuestro planeta, nuestros antepasados decidieron comenzar a caminar sobre dos piernas, como lo hacemos ahora. Y un nuevo y atrevido estudio pues acaba de unir ambos acontecimientos. La idea de que los seres humanos debemos nuestra actual inteligencia a las estrellas tiene un encanto especial, pero es muy atrevida. ¿Cómo es posible esto? Pues la respuesta es una intrincada cadena de conjeturas, algunas de ellas basadas en evidencias, otra un poco más libres, hilada por Adrián Mellott, físico y astrónomo de la Universidad de Kansas. Mellott, sus colegas han publicado su hipótesis en la revista Journal of Geology. Todo comienza con una serie de supernovas que comenzaron hace 8 millones de años y cuya radiación alcanzó su pico hace 2.6 millones de años. Y sabemos de estas explosiones estelares por los registros geológicos de nuestro propio planeta. Recientes análisis de los estratos de roca en el lecho marino indican una inusual abundancia de hierro 60 en esa época concreta. El hierro 60 es un isótopo del hierro que no se produce de manera natural en la Tierra, viene directamente del espacio y está asociado a las supernovas. Este tipo de isótopos decae a un ritmo tan estable que permite datar con mucha precisión su origen en el tiempo, y ese origen se remonta a dos supernovas. La primera tuvo lugar hace entre 8.7 y 6.5 millones de años. La segunda sucedió más recientemente, hace 3.2 o 1.7 millones de años. El estudio estima que sucedieron a una distancia de entre 163 y 300 años luz. ¿Qué tiene que ver esto con el comienzo de nuestra evolución? Bueno, todo a su tiempo. El segundo punto en esta cadena de conjeturas se sitúa en nuestra atmósfera, que normalmente las partículas cargadas de viento solar no son lo bastante potentes para atravesar la magnetosfera y llegar hasta la Tierra, pero sabemos por la abundancia de hierro 60 que la radiación de estas supernovas sí que logró atravesar nuestro escudo natural. Y pues las partículas por sí solas no tuvieron ningún efecto, pero los electrones que perdieron por el camino provocaron una ionización de la atmósfera que los investigadores calculan en 50 veces superior a la normal. Esta ionización tuvo que haber provocado un aumento notable de rayos que impactaron sobre el suelo, y estos rayos provocaron incendios masivos. Antes de que levantes el dedo para protestar, los investigadores muestran otra evidencia, y es que los estratos geológicos presentan masivas cantidades de depósitos de carbón que coinciden con esta época y que se explicarían por la idea de incendios forestales. Hasta ahora nadie había encontrado una explicación satisfactoria para ellos, sobre todo estando presentes en latitudes tan diferentes al mismo tiempo. Y pues llegamos al último punto. Los incendios forestales provocaron un cambio importante en el paisaje terrestre. Las masivas selvas dieron paso a vastas sabanas. Los homínidos de la época pronto descubrieron que era más práctico caminar sobre dos piernas en las nuevas planicies. Y la evolución hacia el ser humano actual comenzó ahí. Por supuesto, antes de esa época probablemente ya había simios que probaban a caminar sobre dos piernas, pero la abundancia de terrenos despejados sin árboles les dieron más y mejores razones para seguir haciéndolo. Sobre dos piernas se detectan depredadores a más distancia, además las manos quedan libres para manipular objetos y desarrollar herramientas, y eso favoreció el desarrollo de la inteligencia de los humanoides, que comenzaron a despuntar evolutivamente. Pues la evolución es un proceso infinitamente complejo como para reducir su origen a una explosión espacial a cientos años de luz. Sin embargo, la de Melot es una teoría preciosa que conecta nuestro pasado con el que algún día debería ser nuestro futuro. ¿Cuáles? Las estrellas. Y bueno, con eso finalizo esta información. Está muy interesante. Obviamente es otra teoría. El proceso de la evolución pues obviamente requirió de mucha evolución, como su nombre lo dice, ¿no? Para ser el Homo sapiens que somos sapiens ahorita. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día. Ya se llegó el momento, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, ya se llegó el momento del tema del día. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 12, donde nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo, y nos vamos a ir al apartado número 7. El título es Introspección. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro, y por tu propia aceptación de la expiación, esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo, para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. No puedes ver lo invisible, mas si ves sus efectos, sabes que tiene que estar ahí. Al percibir sus obras, reconoces su existencia, y por lo que hace, te das cuenta de lo que es. Tú no puedes ver tus propios puntos fuertes, pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitan para actuar. Y los resultados de tus acciones tú los puedes ver. El Espíritu Santo es invisible, pero puedes ver los resultados de su presencia, y por ello te darás cuenta de que Él está ahí. Es claro que lo que Él te capacita para hacer no es este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad, tal como este mundo la juzga. Las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa, son trascendidas, pues lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer está claramente más allá de todas ellas. Al percibir sus resultados, comprenderás dónde debe estar Él y sabrás por fin lo que Él es. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus manifestaciones, y a menos que las veas, no te darás cuenta de que Él está ahí. Los milagros son sus testigos, y hablan de su presencia. Lo que tú no puedes ver, únicamente cobra realidad para ti a través de los testigos que hablan en su favor. Puedes cobrar conciencia de lo que no ves, y ello puede volverse increíblemente real para ti a medida que su presencia se ponga de manifiesto a través de ti. Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo, pues comparte su función. De la misma manera en que tu función en el cielo es crear, aquí en la tierra es curar. Dios comparte tu función contigo en el cielo, y el Espíritu Santo comparte la tuya contigo en la tierra. Mientras sigas creyendo que tienes otras funciones, seguirás teniendo necesidad de corrección, pues dicha creencia es la destrucción de la paz, objetivo este que está en directa oposición al propósito del Espíritu Santo. Ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado de tu invitación, y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás en aquello que manifiestes, y tal como contemples lo que está afuera, así mismo verás lo que está adentro. En tu mente hay dos maneras de contemplar al mundo, y tu percepción reflejará el asesoramiento que hayas elegido. Yo soy la manifestación del Espíritu Santo, y cuando me veas, será porque lo has invitado a Él, pues Él te enviará sus testigos solo con que desees verlos. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque no es lo que busca. Mas buscar es lo mismo que encontrar, y si vas en pos de dos objetivos opuestos, los encontrarás, pero no podrás reconocer ninguno de ellos. Creerás que los dos son lo mismo porque deseas alcanzar los dos. La mente siempre busca su propia integración, mas si está dividida y quiere conservar la división, seguirá creyendo que solo tiene un objetivo, haciendo que parezca uno solo. Dije anteriormente que lo que proyectas o extiendes depende de ti, pero tienes que hacer una u otra cosa, ya que ello es una ley de la mente, y antes de mirar afuera, tienes que mirar adentro. Al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir, y luego miras afuera y contemplas sus testigos. Por eso es por lo que siempre encuentras lo que buscas. Lo que desees para ti es lo que manifestarás, y lo aceptarás del mundo porque lo ubicaste en él. Cuando crees que estás proyectando lo que no deseas, es porque todavía lo deseas. Esto conduce directamente a la disociación, puesto que representa la aceptación de dos objetivos, cada uno de los cuales se percibe en un lugar diferente y separado del otro, porque hiciste que fueran diferentes. La mente ve entonces un mundo dividido fuera de sí misma, pero no dentro de ella. Esto le da una ilusión de integridad y le permite creer que está yendo en pos de un solo objetivo. Sin embargo, mientras sigas percibiendo un mundo dividido, no habrás sanado. Pues haber sanado es ir en pos de un solo objetivo, al haber aceptado uno solo y no desear más que uno solo. Cuando lo único que desees sea amor, no verás nada más. La naturaleza contradictoria de los testigos que percibes es sencillamente el reflejo de tus invitaciones conflictivas. Has mirado en tu mente y has aceptado que en ella hay oposición al haberla buscado allí. Mas no creas entonces que los testigos de la oposición son verdaderos, ya que ellos solo dan testimonio de tu decisión acerca de la realidad y te devuelven los mensajes que tú le diste. El amor a sí mismo se reconoce por sus mensajeros. Si manifiestas amor, sus mensajeros vendrán a ti, porque los invitaste. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Lo que hiciste de él no es su realidad, pero su realidad es solo lo que tú le confieres. No puedes realmente darle a nada ni a nadie nada que no sea amor, ni tampoco puedes realmente recibir de ellos nada que no sea amor. Si crees que has recibido cualquier otra cosa, es porque miraste dentro de ti y creíste haber visto ahí la capacidad de poder dar otra cosa. Esa decisión fue la que determinó lo que encontraste, pues fue la decisión que determinó lo que tenías que buscar. Tienes miedo de mí, porque miraste dentro de ti y lo que viste te dio miedo, pero lo que viste no pudo haber sido la realidad, pues la realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios. Puesto que procede únicamente de Dios, su poder y grandeza solo habrían podido brindarte paz si realmente lo hubieras contemplado. Sin embargo, en ese mismo lugar pudiste haberme visto a mí y a todos tus hermanos, en la perfecta seguridad de la mente que nos creó a todos, pues nos encontramos ahí en la paz del Padre, cuya voluntad es extender su paz a través de ti. Cuando hayas aceptado tu misión de extender paz, hallarás paz, pues al manifestarla, la verás. Sus santos testigos te rodearán porque los invocaste, y ellos vendrán a ti. He oído tu llamada y la he contestado, pero no has querido verme ni oír la respuesta que buscabas. Ello se debe a que eso no es todavía lo único que deseas. Sin embargo, a medida que yo me haga más real para ti, te darás cuenta de que en efecto eso es lo único que deseas. Y cuando mires dentro de ti me verás, y juntos contemplaremos el mundo real. A través de los ojos de Cristo, solo el mundo real existe, y es lo único que se puede ver. Tu decisión determinará lo que veas, y lo que veas dará testimonio de tu decisión. Cuando mires dentro de ti y me veas, será porque habrás decidido manifestar la verdad. Y al manifestarla, la verás tanto afuera como adentro. La verás afuera porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste dentro. Si es tu propio juicio, será erróneo, pues tu función no es juzgar. Si es el juicio del Espíritu Santo, será correcto, pues su función es juzgar. Tú compartes su función solo cuando juzgas tal como él lo hace, sin juzgar nada por tu cuenta. Juzgarás contra ti mismo, pero él juzgará a tu favor. Recuerda, pues, que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte. La pena de muerte es la meta final del ego, porque está convencido de que eres un criminal que merece la muerte, tal como Dios sabe que eres merecedor de la vida. La pena de muerte nunca abandona la mente del ego, pues eso es lo que siempre tiene reservado para ti al final, deseando destruirte como expresión final de sus sentimientos hacia ti. Te deja vivir solo para que esperes la muerte. Te atormentará mientras vivas, pero su odio no quedará saciado hasta que mueras, pues tu destrucción es el único fin que anhela y el único fin que le dejará satisfecho. El ego no traiciona a Dios, a quien es imposible traicionar, pero te traiciona a ti, que crees que has traicionado a tu padre. Por eso es por lo que la erradicación de la culpabilidad es un aspecto esencial de las enseñanzas del Espíritu Santo. Pues mientras te sientas culpable, estarás escuchando la voz del ego, la cual te dice que has traicionado a Dios y que por lo tanto mereces la muerte. Pensarás que la muerte procede de Dios y no del ego, porque al confundirte a ti mismo con el ego, creerás que deseas la muerte. Y de lo que deseas, Dios no te puede salvar. Cuando te sientas tentado de sucumbir ante el deseo de la muerte, recuerda que yo no morí. Te darás cuenta de que esto es cierto cuando mires dentro de ti y me veas. ¿Cómo iba yo a haber superado la muerte para mí solo? ¿Y cómo iba a haberme dado el Padre vida eterna a mí, a no ser que también te lo hubiese dado a ti? Cuando aprendas a ponerme de manifiesto, jamás verás la muerte, pues habrás contemplado lo inmortal en ti, y así al contemplar un mundo que no puede morir, solo verás lo eterno. Y con esto finalizamos este tema. Está muy lindo la introspección. Desde el principio que les empecé a leer, la primera frase tiene mucho peso, ¿verdad? Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Entonces, eso está muy bonito porque es cierto. En muchos apartados, y bueno, en el transcurso del libro, nos dice que los milagros no tienen un nivel de dificultad. Todos los milagros se dan en abundancia. Y cuando tú empiezas a experimentar estos pequeños o grandiosos milagros en tu vida, te darás cuenta que ya estás contemplando con amor y estás erradicando, como nos pide también en este apartado, erradicando la culpabilidad. Cada vez que nosotros expandimos al Espíritu Santo, podemos ver todas sus manifestaciones. Los milagros son sus testigos y hablan de su presencia. Cada vez que las cosas pues se te hacen más ligeras, en el sentido de que no estás tan preocupada o tan preocupado, quiere decir que realmente pues estás escuchando la voz de la verdad, la voz del Espíritu Santo. Aunque también hay que tener mucho cuidado de no confundirnos, ¿no? Y decir, se me están dando las cosas como yo las quería, ¿no? Entonces ahí nada más estamos dándole a un lado en el que si no salen las cosas como nosotros queremos, pues ya interviene el ego. Entonces, es muy claro, las cosas que tú haces en tu vida, las cosas que tú piensas, las cosas que tú experimentas o interpretas, si las interpretas y las ves con amor y con aceptación, entonces quiere decir que estás pues en este camino, en el camino recto, ¿no? En el camino de la verdad. En cambio, cuando vamos por la vida y por X o por Y no aceptas una parte de tu experiencia de vida, entonces ahí nuevamente estamos rechazando una parte de nuestra existencia, ¿no? También hay una parte que nos dice, ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado de tu imitación y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás en aquello que manifiestes y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está dentro. Entonces, Todo lo que estamos viendo o todo lo que estamos esperando ver es todo aquello que estamos invitando. Es muy claro, ¿no? La percepción es el resultado de lo que nosotros estamos invitando. ¿Qué estás invitando? ¿Estás invitando al amor? ¿Estás invitando a la paz? ¿Estás invitando a la dicha? ¿Estás invitando a la manifestación de todos los milagros, de todas las posibilidades? Entonces eso es lo que verás. Pero si estás juzgando, si estás culpando, si te sientes culpable, si estás haciendo juicios, entonces no se te haga raro, ¿no?, que veas todo esto en tu vida. Es muy importante que el día de hoy recordemos y comprendemos esto. Es como cuando te dicen, no pienses en el color rojo, y que hace tu mente, visualiza un color rojo, ¿no? Entonces, para eso hay que erradicar la culpabilidad, hay que tratar de que el ego ya no se manifieste en tu vida. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver la manifestación de milagros? Entonces, pues ábrete a todas estas posibilidades que están en tu vida. Ábrete al amor, ábrete a la paz, ábrete a la dicha. Y bueno, ahora vamos a irnos rápidamente a la lección 158. Y la lección nos dice, hoy aprendo a dar tal como recibo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto, sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se te dio a sí mismo, a todas las cosas vivientes, pues solo mediante él vive. Has recibido todo esto, no hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es el conocimiento que tú transmites a otros, pues ese es el conocimiento que la creación dio. Nada de esto se puede aprender. ¿Qué es, pues, lo que vas a aprender a dar hoy? Nuestra lección de ayer evocó un tema que se expone al principio del texto. La experiencia, a diferencia de la visión, no se puede compartir de manera directa. La revelación de que el Padre y el Hijo son uno alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede engañar. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan aprendido la jornada. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado, pues la jornada solo se puede ver desde un punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Un maestro no puede dar su experiencia, pues no es algo que él haya aprendido. Esta se reveló a sí misma a él en el momento señalado. La visión, no obstante, es su regalo. Esto él lo puede dar directamente, pues el conocimiento de Cristo no se ha perdido, toda vez que él tiene una visión que puede otorgar a cualquiera que la solicite. La voluntad del Padre y la suya están unidas en el conocimiento. No obstante, hay una visión que el Espíritu Santo ve, porque la mente de Cristo también la contempla. Aquí el mundo de las dudas y de las sombras se une con lo intangible. He aquí un lugar tranquilo en el mundo que ha sido santificado por el perdón y el amor. Aquí se reconcilian todas las contradicciones, pues aquí termina la jornada. La experiencia que no se puede aprender, enseñar o ver, simplemente se encuentra ahí. Esto es algo que está más allá de nuestro objetivo, pues trasciende lo que es necesario lograr. Lo que nos interesa es la visión de Cristo. Esto sí que lo podemos alcanzar. La visión de Cristo está regida por una sola ley. No ve el cuerpo, ni lo confunde con el Hijo que Dios creó. Contempla una luz que se encuentra más allá del cuerpo, una idea que yace más allá de lo que puede ser palpado, una pureza que no se ve menguada por errores, por lamentables equivocaciones o por los aterrantes pensamientos de culpabilidad nacido de los sueños del pecado. No ve separación y contempla a todo el mundo y todas las circunstancias, eventos o sucesos sin que la luz que ve se atenúe en lo más mínimo. Eso se puede enseñar y todo aquel que quiera alcanzarlo tiene que enseñarlo. Lo único que es necesario es el reconocimiento de que el mundo no puede dar nada cuyo valor pueda ni remotamente compararse con esto, ni fijar un objetivo que no desaparezca una vez que se haya percibido esto. Y esto es lo que vas a dar hoy: no ver a nadie como un cuerpo y saludar a todo el mundo como el Hijo de Dios que es, reconociendo que es uno contigo en santidad. Así es como sus pecados les son perdonados, pues la visión de Cristo tiene el poder de pasarlos a todos por alto. En su perdón se desvanecen, al ser imperceptibles para el uno. Simplemente desaparecen, pues la visión de la santidad que se halla más allá de ellos viene a ocupar su lugar. No importa en qué forma se manifestaban, cuán enormes parecían ser, ni quién pareció sufrir sus consecuencias. Ya no están ahí, y todos los efectos que parecían tener desaparecieron junto con ellos, al haber sido erradicados para ya nunca más volver. Así es como aprendes a dar tal como recibes, y así es como la visión de Cristo te contempla a ti también. Esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que en tu hermano te ves a ti mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si ves luz en él, es que te has perdonado a ti mismo tus pecados. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios. Cuando ha de llegar esta revelación, es irrelevante, pues no tiene nada que ver con el tiempo. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo en el que el verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa que su imagen comparte su invisible santidad y su semejanza resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo y mediante los santos regalos que damos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nuevamente se relacionó. Hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Quieres recibir luz? Da luz. ¿Quieres recibir amor? Da amor. ¿Quieres recibir milagros? Da milagros. Esto, en esto se resume toda esta lección. Y bueno, pues a quitar todo lo malo, vamos a enseñar lo que hemos aprendido como practicándolo. Si quieres sentirte en paz, brinda paz. Si quieres sentirte dichoso, brinda dicha. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. Thank you. 8:58, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje otro remedio, es el remedio número 5 con parietaria. Y este remedio es para combatir los cálculos renales. Si tú conoces a alguien o tú tienes cálculos renales o como le llaman comúnmente piedras en los riñones, pues no dejes de hacer esta recetita o compártela con aquellos que la necesiten, ¿verdad? Les voy a recordar, les estoy recordando cada día cómo pueden encontrar también este remedio, bueno, esta planta que es la parietaria. La pueden conocer también con el nombre de vidriola, acuérdense de vidrio y la vidriola, hierba del muro, albahaca de culebra, caracolera, cañarroya, camarroja, granadella, ortiga mansa, colerina. Cualquiera de esos nombres es el mismo, así que tú lo puedes buscar en las tiendas naturistas o también en los supermercados latinos. Es muy probable que los encuentres acá en Estados Unidos, en el área o en la sección de especies, ahí los puedes encontrar, ¿ok? Y bueno, ¿qué vas a necesitar para hacer este remedio? Vas a necesitar hervir 1 litro con agua durante 5 minutos y una vez de que hierva, vas a agregar 25 gramos de la planta fresca de parietaria y lo vas a dejar reposar otros 10 minutos. Una vez de que ya reposó los 10 minutos, se recomienda que tomes 3 tazas al día. Está muy sencillita y obviamente pues tiene muchos beneficios para tu salud, así que no dejes de prepararlo. También la receta número 3 o el remedio número 3 también es parecido a esto, también es un tecito y también te ayuda para combatir las infecciones urinarias. Entonces ya sabes, es buenísima esta planta y es totalmente natural. Recuerden que también hay que consultar con su médico si ustedes tienen algún problemita interno, pues antes que nada consúltenlo con su médico, por favor, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula ¿Cómo cuesta esperar? ¿Cómo cuesta esperar? ¿Cómo cuesta esperar? Somos por naturaleza ansiosos y lo queremos todo ya. Queremos las respuestas aquí y ahora. No importa si somos niños o adultos, la ansiedad siempre está presente en nuestra vida. Los adolescentes quieren tener pareja y la quieren ya. Es por eso que a veces se equivocan, porque con la prisa eligen sin pensar ni consultar. Los que buscan trabajo lo quieren ya. Salen con el periódico bajo el brazo y esperan que alguna puerta se abra y les permita empezar a trabajar hoy mismo. Pero las puertas no siempre se abren y vuelven a casa desesperanzados. Los que están enfermos quieren sanarse ya, no quieren seguir sufriendo. Quieren poder disfrutar de la vida ahora y terminar ya con todo dolor. No importa cuál sea el problema, siempre es lo mismo. Queremos la respuesta y la solución ya. Miqueas, el profeta, también tenía problemas. Tenía los suyos propios y además los del pueblo.

que hoy sí vamos a tener con Solecito, el Solecito más esperado. Y pues les deseo que la pasen genial y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. Tienen una cita muy especial, Venus vs. Marte a las 7 de la tarde o 7 de la noche. También las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se lo pierdan la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Él ahí te informó el día de ayer de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Ahora sí, yo me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.